piel. Soy negro por naturaleza, seco por pobreza, vago por placer. Una birra más y ya van como 10. Soy negro por naturaleza, seco por pobreza, vago por placer. Vago por placer, una birra más y ya van como 10.